La biblioteca. La biblioteca. Literatura non-fiction. Nuevo periodismo. La biblioteca, en este caso, Leandro Leu, continúa enfrente a mí y nos va a hablar, no sé de quién. Vamos a escuchar qué decía. ¿Qué tal, Nicolás? Te saludo de vuelta. Ahora en este nuevo rol de columnista. Y sí, no te voy a decir quién, pero libro en mano, como verás, te voy a leer un par de reflexiones acerca de nuestra profesión. No puede ejercerla el que no sabe que en la política y en la vida es necesario saber esperar, y que un hombre no empuña un hacha para proteger su carrera, sino en defensa de su dignidad. El que no sabe admitir y administrar su propio miedo ni estar solo. El que no es curioso ni lo suficientemente optimista como para pensar que los seres humanos son el centro de la historia. El que no ha comprendido que el concepto de totalidad existe en la teoría, pero nunca en la vida. El que no sabe preguntarse cuál es el alcance de una noticia y si es más lo que se dice o lo que se calla. El que cree en la objetividad de la información cuando el único informe posible siempre resulta personal y provisional. Muy, muy interesante, una reflexión que nos pega un palo en general a todos los periodistas, ¿no? ¿Alguna otra frase? Otra cualidad importante para nuestra profesión, dice este periodista, es la de no considerarla como un medio para hacerse rico. Para eso ya hay otras profesiones que permiten ganar mucho más dinero y más rápido. Con este boom, ¿no? de los grandes medios y demás, es una otra reflexión muy interesante. Sí, también lo asociaría en la actualidad con hacerse rico y o buscar fama a través de esta. También otra cuestión que se está dando entre varios colegas. Sí, sobre todo desde el nacimiento de la televisión, creo que eso ha tomado. El tema de la fama ha sido cada vez más importante. Y bueno, son varias las frases que podría citar, pero un párrafo que me llamó poderosamente la atención es. Dice, creo que para ejercer el periodismo ante todo hay que ser un buen hombre o una buena mujer, buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias. Y convertirse inmediatamente desde el primer momento en parte de su destino. Es una cualidad que en psicología se denomina empatía. Mediante la empatía se puede comprender el carácter del propio interlocutor y compartir de forma natural y sincera el destino y los problemas de los demás. En este sentido, el único modo correcto de hacer nuestro trabajo es desaparecer, olvidarnos de nuestra existencia. Existimos solamente como individuos que existen para los demás, que comparten con ellos sus problemas, intentan resolverlos o al menos describirlos. Esto lo dijo Ryszard Kapuscinski o Kapuscinski. Depende quién lo mencione, ¿eh? Sí, depende del idioma, depende exactamente. En un libro titulado Los cínicos no sirven para este oficio. Kapuscinski no es un. Últimamente, bueno, él falleció en el 2007, es un periodista que nació en 1932 en Pinks. Pinks suena como rosas. en Polonia. Leandro Pirobo. Y bueno, es un periodista, más que periodista, escritor y cronista. Considerado por varios el Heródoto moderno. Heródoto en referencia al que sería el primer, considerado unánimemente, el primer historiador del mundo. Que era justamente, era un griego. Que fue el que primero intentó conocer las otras culturas helenísticas, además de la griega, en el momento en el cual el apogeo, la gran metrópoli, era Grecia. Kapuscinski es un gran cronista que fue corresponsal durante más de dos décadas, que actuó, en realidad ejerció el periodismo en países de lo que se podrían considerar subdesarrollados o países pertenecientes al tercer mundo. Fue corresponsal en África, en Asia y en América Latina. En América Latina tiene un libro muy interesante que es La Guerra del Fútbol, donde relata el conflicto que duró 100 horas, pero tuvo varios conflictos, varios muertos, varios fallecidos, que se originó a partir de un partido de fútbol entre El Salvador y Honduras. tal vez la parte de su carrera más reconocida o que más ha quedado en la memoria de sus lectores, de sus seguidores, ha sido todas las crónicas de viaje que él ha escrito en África, que han influenciado a muchos otros periodistas que intentan darle un marco literario a sus crónicas. Sí, justamente se lo podría encasillar dentro de lo que sería el nuevo periodismo o la crónica de viaje, la crónica periodística, aquel género del periodismo que utiliza todas las herramientas de la literatura para contar historias reales. Lo que él tenía, y como bien decíamos recién, era la empatía, esa capacidad para relacionarse con las personas de así en lugares que para uno son recónditos y desconocidos absolutamente. La mayor parte de su labor, él fue corresponsal durante 2 décadas en África, y allí es donde realiza y escribe la mayor cantidad de libros. Todo esto en paralelo, porque justamente él laburaba para una agencia de noticias, y si hay algo que no permite la adjetivación y no permite siquiera algún tipo de reflexión, es el trabajo en una agencia de noticias. Y bueno, él lo que reconocía es que es el costo que tuvo que pagar para poder conocer y estar en esos lugares. Él en el libro tuve la suerte de que caiga en mis manos hace un tiempo, llamado Ébano, que él lo escribió en el 1998, pero recién lo tradujeron al español en el año 2000. Ahí relata todas las mayores anécdotas y experiencias que tuvo a lo largo de estas 2 décadas que pasó en África. Es realmente un libro que es un manual sobre África y a su vez un manual para cualquier corresponsal, sobre todo teniendo en cuenta que él era un corresponsal de una agencia pobre, y te relata la manera en que se la rebusca y se ingenia para llegar a las historias de la vida del africano. Aparte, tengamos en cuenta que era el único corresponsal para África, para todo un continente. Bien, es un libro que relata todas sus experiencias, donde hay mucho de anécdota personal, de muchas situaciones, pero muy bien relatadas, o sea, literariamente sencillo, pero que genera un clima muy apasionante. Es un libro como pocos que uno se los come, dice llanamente.